Capítulo 8. Cristiano pasa a salvo entre los dos leones y llega al palacio llamado Hermoso. Al ver el palacio, Cristiano aceleró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento. Mas antes de llegar, se encontró con un pasaje estrecho, distante nada más de unos 100 pasos del palacio, pero a cuyos dos lados vio los terribles leones. «Este es el peligro», se dijo, «que se ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza. Yo también tendré que retroceder, porque está claro que aquí no me espera más que la muerte», dijo mientras temblaba de arriba abajo. Pero en ese momento, vigilante, el portero del palacio, que estaba observando la indecisión de Cristiano ante el peligro aparente, le gritó: «¿Tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo de los leones, están encadenados y puestos ahí solamente para demostrar la fe de unos y descubrir la falta de ella en otros. Camina por el centro del camino y no te pasará nada». Entonces, Cristiano pasó entre los leones aterrorizado. Eso sí, siguiendo escrupulosamente las instrucciones de vigilante. Y aunque escuchó a ambos lados los rugidos de aquellas fieras, no recibió ningún daño. Y así, alegre, en cuatro saltos, llegó a la puerta del palacio y preguntó al vigilante: «¿De quién es este palacio? ¿Se me permitirá pasar en él la noche?» Portero le respondió: «Este palacio pertenece al señor del collado y ha sido construido para servir de descanso y seguridad a los viajeros. ¿Y tú, de dónde vienes y a dónde vas?» Cristiano respondió: «Vengo de la ciudad de Destrucción y me dirijo al monte de Sión. Mas la noche me ha sorprendido en el camino y desearía, si en ello no hubiese inconveniente, pasarla aquí». Portero le dijo: «¿Cuál es tu nombre?» Cristiano respondió: «Ahora me llamo Cristiano. Mi nombre anterior era Sin Gracia. Desciendo de la raza de Jafet, la cual Dios hizo habitar en las tiendas de Sem». El portero preguntó: «¿Cómo has llegado tan tarde? El sol se ha puesto ya». Cristiano le respondió: «Me dormí en el cobertizo que hay en la cuesta del collado, y durmiendo se me cayó el rollo del pergamino, cuya falta no noté hasta que estaba en la cima, de manera que además de perder el tiempo que pasé durmiendo, tuve que volver atrás y gracias al Señor lo encontré. Por eso he llegado tarde». El portero le dijo: «Está bien, voy a llamar a una de las vírgenes para que hable contigo, y si tu conversación le parece correcta, entonces te presentará el resto de la familia, según las normas de la casa». Hizo sonar una campanilla, a cuyo eco acudió una doncella, de semblante serio, pero de notable hermosura, cuyo nombre era Discreción. Portero le dijo: «Este hombre es un peregrino que va desde la ciudad de Destrucción al monte de Sión. La noche le ha sorprendido en el camino y además está muy fatigado. Pregunta si le podemos hospedar aquí». Entonces, Discreción le interrogó sobre su viaje y los sucesos que en él había tenido lugar. Las respuestas de Cristiano debieron de parecerle acertadas, puesto que la doncella continuó preguntando: «¿Cómo te llamas?» Cristiano le respondió: «Mi nombre es Cristiano, y sabiendo que este edificio ha sido precisamente levantado para seguridad y albergue de los peregrinos, quisiera que me admitieses en él a pasar la noche». En el rostro de Discreción se dibujó una sonrisa, a la vez que algunas lágrimas rodeaban por sus mejillas. «Deja que llame a dos o tres de mi familia». Y llamó a Prudencia, Piedad y Caridad, quienes, después de haber hablado un rato con él, lo hicieron pasar al interior de la casa. Entonces, todos los habitantes del palacio salieron a darle la bienvenida, cantando: «Entra, bendito del Señor, pues para los peregrinos como tú ha sido edificado este palacio». Cristiano les correspondió saludándoles con una reverencia y pasó adelante, donde, después de ofrecerle asiento, le sirvieron algo de beber mientras le preparaban la cena. Piedad le dijo: «Vamos, buen Cristiano, cuéntanos. Cuéntanos algo de lo que te ha sucedido en el viaje. Ya ves el cariño con el que te tratamos y la benevolencia con la que te hemos hospedado». «Con mucho gusto», contestó Cristiano. Piedad volvió a preguntar: «¿Qué fue lo que te movió a emprender este peregrinaje?» Cristiano le dijo: Una voz que me repetía siempre en el oído: «Si no sales de aquí, morirás». Fue lo que me llevó a abandonar mi patria. ¿Y por qué tomaste ese camino?, volvió a preguntar Piedad. Cristiano respondió: porque así lo quiso el Señor. Yo estaba tembloroso y llorando, sin saber a dónde huir, cuando me salió al encuentro un hombre llamado Evangelista, que me dirigió hacia la puerta estrecha, que solo nunca hubiera encontrado, y me puso en el camino que me ha traído derecho hasta aquí. ¿Y no pasaste por la casa de intérprete? ¡Ah, sí!, respondió Cristiano. Y mientras viva, nunca olvidaré las cosas maravillosas que allí me revelaron, especialmente tres. La primera es cómo Cristo mantiene viva en el corazón la obra de la gracia, a pesar del empeño de Satanás en apagarla. La segunda, cómo el hombre, a causa de sus pecados, llega a desesperar de la misericordia de Dios. Y la tercera, la visión del que soñando había contemplado el juicio final. ¿Le oíste contar su sueño?, preguntó Piedad. Sí, y en verdad que era terrorífico, tanto que afligió mi corazón en gran manera, pero ahora me alegro mucho de haberlo escuchado. ¿No viste más en la casa del intérprete? Oh, sí, respondió Cristiano. Vi un magnífico palacio, cuyos habitantes estaban vestidos de oro, y a su entrada vi un atrevido que, abriéndose paso entre los guardianes armados que trataban de impedírselo, logró entrar, al mismo tiempo que oí las voces de los que de dentro que le animaban a conquistar la gloria eterna. De buena gana me hubiera pasado un año entero en aquella casa, pero me quedaba todavía mucho camino que andar, así que dejé el palacio y emprendí otra vez mi marcha. Piedad preguntó: ¿y qué te ocurrió luego en el camino? Cristiano respondió: al cabo de muy poco, vi a uno colgado de un madero, lleno todo él de heridas y de sangre, a cuya vista cayó de mis hombros un peso muy molesto que llevaba, y bajo el cual iba yo gimiendo. Mi sorpresa fue muy grande, pues nunca había visto cosa semejante. Yo le estaba mirando como embelesado, cuando de pronto se me acercaron tres seres resplandecientes. El uno me aseguró que mis pecados habían sido perdonados. El otro me quitó el vestido de andrajos que llevaba y me dio este nuevo y hermoso que ves. Mi tercero me puso un sello en la frente y me dio este pergamino. —¡Sigue, Cristiano! ¡Cuéntame algo más de lo que has visto!, pidió Piedad. Cristiano le dijo: —Os he contado ya lo principal y lo mejor. También vi a tres personajes, Simplicidad, Pereza y Presunción, durmiendo a la orilla del camino y con grilletes en sus pies. Traté de ayudarles, pero a pesar de mis esfuerzos no conseguí despertarlos. Después vi a Formalista e Hipocresía, que saltaron por encima de la valla del camino y pretendían ir a Sion, pero luego se perdieron por no haber dado crédito a mis advertencias. Me resultó muy penosa la subida a este collado y muy terrible el paso por entre las bocas de los leones. Seguramente, si el portero no hubiera estado allí animándome, tal vez me hubiera vuelto atrás. Pero, gracias a Dios, estoy aquí y me siento muy agradecido a ustedes por haberme recibido. Después de este diálogo, Prudencia tomó la palabra y preguntó: ¿no piensas alguna vez en el país de donde vienes? Sí, señora, aunque no sin mucha vergüenza y repugnancia. Si lo hubiera deseado, ocasiones y oportunidades he tenido de volver atrás, pero aspiro a otra patria mejor, la celestial. ¿No arrastras todavía contigo alguna de las cosas que te eran más habituales antes de emprender el camino?, preguntó Prudencia. Sí, señora, aunque contra mi voluntad, especialmente los pensamientos y deseos de la carne, con los que tanto nos complacíamos, tanto yo como mis vecinos de la ciudad de destrucción. Pero ahora todas estas cosas me son tan gravosas y me pesan tanto que, para desgracia mía, sucede que cuanto más trato de pensar y hacerlo mejor, más me viene de mente lo peor y acabo haciéndolo. ¿Y siguen estas cosas confundiéndote tanto como antes?, preguntó Prudencia. Sí, aunque cada vez menos, lo cual me satisface y me llena de alegría. ¿Qué es lo que haces para superar esta confusión? Medito en lo que vi, respondió Cristiano, y todo aquello que me pasó al pie de la cruz. Contemplo este precioso vestido bordado, me recreo en mirar y releer este pergamino, o pienso la bendición de lo que me espera. ¿Y por qué ansías tanto llegar al monte de Sion?, volvió a preguntar Prudencia. Ay, responde Cristiano. Ay, porque allí espero encontrar vivo al que hace poco vi colgado en el madero. Allí confío verme completamente libre de lo que ahora me molesta tanto. Allí se asegura que ya no tengo cabida a la muerte y disfrutaré de la mejor compañía. Amo mucho al que con su muerte quitó mi carga. Mis enfermedades interiores me tienen muy fatigado. Deseo llegar pronto al país porque ya no existirá la muerte y ansío tener por compañeros a los que sin cesar están cantando ¡Santo, santo, santo! Tomó entonces la palabra Caridad y dijo a Cristiano: ¿Tienes familia? ¿Estás casado? Señora, tengo mujer y 4 hijos. ¿Por qué no los has traído contigo? Cristiano, llorando, respondió: Con muchísimo gusto lo hubiera hecho, pero desgraciadamente los 5 reprocharon mi viaje y se opusieron a él con todas sus fuerzas. Caridad le dijo: Pero tu deber era haber tratado de convencerles, esforzarte por persuadirles del peligro que corrían a quedarse donde estaban. Así lo hice, respondió Cristiano, advirtiéndoles también acerca de lo que Dios me había declarado sobre la ruina de nuestra ciudad, pero lo calificaron como un delirio y ya no me creyeron, a pesar de que hice mis fervorosas oraciones al Señor pidiéndole que atendieran mis consejos, pues amaba mucho a mi mujer y mis hijos. Caridad le dijo: Supongo que les hablarías lo suficiente, con suficiente energía de tu dolor y de tus temores de destrucción de la ciudad de destrucción, porque sin duda tú veías con claridad lo inminente de su ruina, ¿verdad? Lo hice, dijo Cristiano, y muchas veces, y además sabían de la intensidad de mis temores, por mis lágrimas y por los temblores que se apoderaban de mí cuando pensaba en el temido juicio que pesaba sobre mi cabeza. Pero nada de ello fue suficiente para convencerlos de que me siguiesen. ¿Qué razones alegaron para no seguirte? Preguntó Caridad. Mi esposa temía perder las posesiones de este mundo, y mis hijos estaban de lleno, entregados a los placeres de la juventud, y así fue que por una causa o por la otra dejaron que emprendiera solo este viaje, como veis. ¿Pero no crees que pudo haber sido, quizás, a causa de la vanidad de tu conducta y la incongruencia entre lo que decías y lo que hacías, que los consejos que les dabas quedarían invalidados ante sus ojos? Es verdad, respondió Cristiano. No puedo decir mucho en mi defensa, porque sé que no soy perfecto, y sé que también un hombre cuyas acciones no acompañan sus palabras pierde toda credibilidad. Sin embargo, puedo deciros que siempre me he guardado de pecar contra Dios y de hacer daño a mi prójimo. Incluso, por tal de no ofender a Dios, me privaba de cosas que al resto de mi familia eran buenas y bien vistas, y ellas lo sabían. Caridad dijo: En verdad, Caín aborreció a su hermano, porque las obras de Abel eran buenas y las suyas malas. Por eso, tu mujer y tus hijos no te han acompañado al elegir lo bueno. Antes se han vuelto contra ti, pero tú, advirtiéndoles, has librado tu alma de su sangre.